son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9.

Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Last Train to London en Radio Activa 97.9. Estos son los domingos de resurrección en Radio Activa y ustedes se acompañan de lo mejor del classic rock. Hace un par de semanas conocimos un par de lanzamientos de Smashing Pumpkins, CYR y The Color of Love. Ambas canciones son el material más reciente desde la publicación de un LP, si no estoy mal, que lanzó Smashing Pumpkins, pero en el año 2018. Se llamaba como Shiny and So Bright, volumen algo, volumen 1, sí, se llamaba así. Y en este 2020 la banda nos sorprende con una alineación más tirada a la clásica, incluyendo miembros de esos primeros años de los Pumpkins, y un par de canciones muy buenas que tenemos ahí en radioactiva.com, que son las nuevas de ellos. Vamos a recordarlos con Bullet with Butterfly Wings. Son los Smashing Pumpkins en los domingos de Resurrección de Radioactiva. The world is a vampire. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Electric word life, it means

Y siempre vamos a estar para darles gusto. Qué pedazo de canción. Qué gran banda es Megadeth. Ahí los teníamos con Holy Wars en estos domingos de Resurrección en Radio Activa. Un gran saludo para Daniel Díaz, que nos pedía algo de Megadeth para esta tarde de domingo. Ahí les voy dando gusto. Si tienen alguna otra, cuéntenme ya en arroba radioactiva con guión al piso al final. Además, esa alineación de Megadeth es una locura. Mensah en la batería, Marty Friedman en la guitarra. Teníamos a Mustaine y teníamos a Ellefson, obviamente. Pedazo de banda en esa época, ¿o no? ¿A ustedes les gusta otra alineación? Con Kiko Loureiro no me disgusta, ¿saben? Aquí está Dexys Midnight Runner. Esta canción es Common Eileen en Radioactiva 97.9. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Oh, what we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell where magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. It's all we have to give. These futures made up virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of any technology. Oh, now there is no sound, but we all have underground. And I'm thinking what a mess we're in, hard to know where to begin. If I could slip the secret ties of earth a man has made. Revivimos los clásicos más importantes del rock and roll. Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Don't move, don't talk, out of time, don't think, don't know, everything's just fine. Just fine. Don't push, don't hope for too much. Don't plan, don't achieve or grieve without love. Don't shake, just balance on the fence. Don't answer, don't ask, don't try and make sense. Don't whisper, don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, compete, don't listen to one or two. Don't travel by train, don't peek, don't spill, don't piss on the train, don't let the world. Don't feel like I don't know, don't compensate, don't doubt, don't know, don't know where I'm going. Don't hold up the gate. Don't take it on board, don't feel. call on me, sir, just bring another call. If you feel it getting bored. Don't change your brain, don't listen to the band. YouTube y Namp en este domingo de resurrección de Radioactiva. Vamos llegando al cierre de nuestro espacio. Seguramente ya dentro de 8 días Juan Kiss estará acompañándonos nuevamente. Y se van a quedar con una persona, con un personaje increíble, que es el Champion, lo conocen por el gallo de Radioactiva. El tipo es un bacán y además tiene un listado musical para esta tarde de domingo que está espectacular. Así que los invito a quedarse con Wilmar, con Alex, con el Champi, aquí en Radioactiva 97.1. Un gran saludo para todos. Mi nombre es Camilo Ramírez. Así me encuentran en redes sociales, arroba yo Camilo Ramírez. Y voy a despedirme con la música de Supertramp y esta canción que es Breakfast in America. See the girls in California, I'm hoping it's going to come true. los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. From California.